Juego Sucio. A principios de enero de 1992, mi padre llamó desde Los Ángeles para decir que estaba preocupado por mi medio hermano, Adam, su único otro hijo. Siempre había envidiado la relación de Adam con nuestro padre, ya que yo había visto a mi papá solo intermitentemente en los primeros años de mi crecimiento. Adam había estado viviendo con nuestro padre en Calabasas, cerca de Los Ángeles, mientras tomaba un programa de pre-derecho en Pierce College. No había llegado a casa la noche anterior, lo cual mi padre dijo que no era propio de él. Traté de ofrecer tranquilidad, pero ¿qué podía decir cuando realmente no sabía nada sobre la situación? La preocupación de papá resultó ser apropiada. Durante varios días miserables, estaba fuera de sí al no tener noticias de Adam. Traté de consolarlo y tranquilizarlo mientras hacía llamadas ansiosas al tío Mitchell y al amigo de Adam, Kent, y buscaba a Adam una y otra vez. Unos días después, mi papá llamó, sollozando y angustiado. Acababa de recibir una llamada telefónica de la policía. Habían encontrado a Adam, en el asiento del pasajero de su auto, estacionado en un importante lugar de reunión de drogadictos, Echo Park. Había muerto por una sobredosis de drogas. Aunque Adam y yo habíamos crecido separados, en diferentes ciudades excepto por un corto periodo cuando ambos vivimos con nuestro padre en Irlanda, en los últimos 2 años nos habíamos vuelto muy cercanos, medio hermanos que se habían vuelto más cercanos que muchos hermanos de sangre. Cuando había empezado a conocerlo en Los Ángeles, no podía soportar nada de la música que le importaba, rap y hip hop, cualquier cosa de Dos Lat Crew, Dr. Dre o N.W.A. Pero cuanto más lo escuchaba cuando estábamos juntos, más me gustaba, y la música se convirtió en parte del vínculo que nos unía. Y ahora se había ido. Mi padre y yo habíamos tenido una relación de altibajos, pero sentí que me necesitaba ahora. Me puse en contacto con mi oficial de libertad condicional y obtuve permiso para regresar a la por un tiempo para ayudar a mi papá a lidiar con la muerte de Adam y salir de la depresión en la que parecía estar, aunque sabía que esto aumentaría mi propia tristeza. Un día después estaba en mi auto, dirigiéndome hacia el oeste por la enero de 15 fuera del desierto para el viaje de 5 horas a Los Ángeles. El viaje me dio tiempo para pensar. La muerte de Adam simplemente no parecía tener sentido. Como muchos chicos, había pasado por un periodo rebelde. En un momento se había vestido para emular a sus bandas góticas favoritas y realmente era vergonzoso incluso ser visto con él en público. No se llevaba bien con nuestro padre en ese entonces, y se había mudado con mi madre y conmigo por un tiempo. Pero más recientemente, en la universidad, parecía haberse encontrado a sí mismo. Incluso si usaba drogas recreativamente, simplemente no tenía sentido para mí que hubiera sufrido una sobredosis. Lo había visto recientemente, y no había nada en su comportamiento que siquiera insinuara que fuera un adicto. Y mi papá me había dicho que los policías no habían encontrado marcas de agujas cuando descubrieron el cuerpo de Adam. Conduciendo hacia la noche para unirme a mi padre, comencé a pensar si podría usar mis habilidades de hacking para averiguar con quién había estado Adam esa noche y dónde había estado. Tarde en la noche después del aburrido viaje desde Las Vegas, llegué al apartamento de mi papá en Las Vírgenes Road en la ciudad de Calabasas, a unos 45 minutos costa arriba desde Santa Mónica y a unas 12 millas tierra adentro desde el océano. Lo encontré absolutamente devastado por Adam, albergando una sospecha de juego sucio. La rutina normal de la vida de papá, dirigir su negocio de contratista general, ver las noticias de la TV, leer el periódico durante el desayuno, hacer viajes a las islas del canal para ir en bote, asistir ocasionalmente a servicios en la sinagoga, estaba destrozada. Sabía que mudarme con él plantearía desafíos, nunca fue un hombre fácil de tratar, pero no iba a dejar que eso se interpusiera en mi camino. Me necesitaba. Cuando abrió la puerta para saludarme, me sorprendió lo angustiado que se veía, lo gris que estaba su rostro. Era un desastre emocional. Ahora calvo, afeitado y de complexión media, parecía de repente encogido. Los policías ya le habían dicho, este no es el tipo de caso que investigamos. Pero habían descubierto que los zapatos de Adam estaban atados como si los hubiera atado una persona frente a él, no de la manera en que él mismo los habría atado. Y un examen más detallado había revelado una punción de aguja en su brazo derecho, lo que solo tendría sentido si alguien más le hubiera dado la dosis fatal, era diestro, por lo que habría sido totalmente antinatural que se inyectara usando su mano izquierda. Estaba claro que había estado con alguien más cuando murió, alguien que le había dado el golpe fatal, ya sea droga mala o demasiada, luego dejó su cuerpo en su auto, lo condujo a una parte sórdida y llena de drogas de Los Ángeles, y se fue. Si los policías no iban a hacer nada, tendría que ser yo el investigador vigilante. Me apoderé de la antigua habitación de Adam y me sumergí en la investigación de los registros telefónicos. Mis mejores conjeturas eran las dos personas a las que había estado llamando cuando escuché por primera vez de papá, Kent, el amigo más cercano de Adam, con quien se suponía que estaría en su último fin de semana, y, desafortunadamente, mi tío Mitchell, quien ya había destruido su propia vida con las drogas. Adam se había vuelto muy cercano al tío Mitchell. Mi papá tenía la corazonada de que Mitchell había jugado un papel en la muerte de Adam, tal vez incluso había sido responsable de ella. En el funeral, la visualización tuvo lugar en una sala separada. Entré solo y encontré a Adam tendido en un ataúd abierto. Estar en el funeral de alguien cercano a mí era una experiencia nueva y emocionalmente difícil. Recuerdo lo diferente que se veía, irreconocible. Simplemente seguía esperando estar atrapado en algún tipo de pesadilla cruel. Estaba solo en una habitación con mi único hermano, y nunca más podría hablar con él. Sé que es un cliché, pero mi tristeza me hizo darme cuenta de lo poco tiempo que realmente tenemos en esta vida. Una de mis primeras tareas en la fue contactar al oficial de libertad condicional al que se había transferido mi caso, Frank Gallo. A finales de los 40, de complexión media y una personalidad amistosa y tranquila, incluso estaba relajado con las reglas, por ejemplo, no insistiendo en nuestras visitas mensuales requeridas después de que me conoció. Cuando finalmente llegaba a su oficina, me hacía llenar los informes mensuales que había perdido, y los fechábamos con fechas anteriores. Supongo que no era tan indulgente con los tipos acusados de delitos más graves, pero apreciaba que fuera tan informal conmigo. Me lancé a la investigación. Papá y yo sospechábamos que Kent, el amigo de Adam, sabía más de lo que nos estaba diciendo. ¿Estaba quizás aliviando su conciencia abriéndose a otras personas? Si era así, ¿era lo suficientemente descuidado como para hacerlo por teléfono? Con mi amigo Alex, conduje a Long Beach, donde vivía Kent. Después de un poco de fisgonear en un complejo de apartamento cercano, encontré lo que necesitaba, una línea telefónica que actualmente no estaba conectada al teléfono de ningún cliente. Una llamada a la oficina central local fue todo lo que se necesitó para que un técnico conectara una conexión desde la línea de Kent a la línea telefónica sin usar, convirtiéndola, en efecto, en una extensión secreta de su teléfono. Alex y yo instalamos una grabadora de voz activada dentro de la caja terminal de la compañía telefónica para capturar cada palabra hablada en ambos extremos de las llamadas de Kent. Durante los siguientes días, hice el viaje de hora y media desde el lugar de mi padre hasta el edificio de apartamentos con la grabadora oculta en Long Beach. Cada vez recuperaba la cinta del día anterior, la reemplazaba por una nueva, y ponía la microcasete en mi reproductor de cintas portátil para escuchar las conversaciones de Kent mientras conducía de regreso a casa de papá. En vano. Horas y horas de esfuerzo, y nada que mostrar. Mientras tanto, también estaba armando un panorama de las personas con las que el tío Mitchell había estado hablando en las horas previas a la muerte de Adam. Pude hacer ingeniería social con empleados de Pactel Cellular y obtener sus registros detallados de llamadas, esperando que estos me mostraran si Mitchell había estado haciendo llamadas una tras otra, sugiriendo un sentido de urgencia o pánico, o llamadas a otros amigos a los que podría haber estado pidiendo ayuda. Nada. Intenté contactar a Cellular nuevamente, esperando averiguar a través de qué sitios de telefonía celular se habían transmitido las llamadas de Mitchell, lo que podría mostrar si había estado cerca de Echo Park, donde se había abandonado el cuerpo de Adam. Pero no pude encontrar a nadie que supiera cómo acceder a los registros que quería. O Pactel no estaba almacenando esos datos, o simplemente no estaba logrando encontrar a las personas que sabían en qué sistema se podía acceder a la base de datos en la que estaba y cómo recuperarla. Todo por una buena causa, pero en última instancia inútil, había vuelto a caer en mi forma de vida hacker a tiempo completo. Mi camino había llegado a un callejón sin salida. Había intentado todas las tácticas que conocía y no había llegado a ninguna parte, no tenía mucha más información sobre la muerte de Adam que cuando mi padre me llamó por primera vez al respecto. Estaba enojado y frustrado, miserable por no poder darle a mi padre y a mí mismo la satisfacción de haber descubierto al menos algunos fragmentos de información útil. El cierre de este triste episodio llegaría solo muchos años después. Mi papá dejó de hablar con Mitchell, convencido de que era responsable de la muerte de Adam. Los dos hermanos no volverían a hablarse hasta el final de la vida de mi padre, cuando estaba sufriendo los estragos del cáncer de pulmón. Mientras escribo esto, el tío Mitchell acaba de morir. En la reunión familiar, una de sus exesposas me llevó aparte. Con vergüenza, dijo, he querido decirte esto durante mucho tiempo. Michi no era un buen hombre. La noche que Adam murió, Mitchell me llamó. Estaba tan alterado que apenas podía entenderlo. Dijo que él y Adam habían estado inyectándose juntos y Adam había recibido una dosis demasiado grande y se había desplomado. Mitchell entró en pánico. Sacudió a Adam, lo puso en la ducha, pero nada ayudó. Me llamó para pedir ayuda. Me negué a involucrarme. Así que llamó a un traficante de drogas que conocía, quien ayudó a ponerle los zapatos a Adam y llevar el cuerpo al auto de Adam. Condujeron en dos autos hasta Echo Park, dejaron a Adam muerto en su auto y se fueron. Así que mi padre había tenido razón todo el tiempo. En lugar de llamar al 911, Mitchell había sacrificado a un sobrino que amaba para salvar su propio pellejo. Puedo sentir cómo me enojo de nuevo mientras escribo esto. Había creído todo el tiempo que Mitchell estaba de alguna manera involucrado, pero ahora, al escuchar la verdad, me sentí enfermo del estómago de que hubiera sido capaz de hacer tal cosa, y que hubiera muerto sin admitirlo nunca. Este hombre a quien yo había amado y respetado y admirado no había sido capaz, ni siquiera en su lecho de muerte, de decirme la verdad.